Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Qué tenés para contarnos, Karina? Muchas cosas, como les decía, esta mañana en este Día Nacional de la Persona Sorda, que estamos aquí en el Centro Diurno de Maldonado, centro al que estamos visitando por primera vez después de su reapertura. En minutos nada más se va a estar inaugurando el ingreso. Aquí se ha hecho un cartel en lengua de señas con el nombre del Centro Diurno Adulto Mayor. Nosotros vamos a hablar con la directora de Políticas Inclusivas, Eliana González, a quien agradecemos. Ha sido un mes de mucho trabajo, Eliana. Hoy estamos en este lugar, pero es el mes del adulto mayor. Son muchas cosas para contarle a la audiencia. Sabemos que son tiempos complicados. Te vas de licencia, vamos a ver quién queda en tu lugar. Y queremos que nos cuentes justamente todo lo que se está trabajando desde Políticas Inclusivas. Y bueno, hoy, en el marco de la Semana de la Persona Sorda, vamos a inaugurar este lugar, este mural, que como ves tiene el color turquesa. El color turquesa fue elegido, significa la lucha de la persona sorda por la reivindicación de sus derechos humanos y lingüísticos. Y nos pareció una buena oportunidad para descubrir este mural. En otra instancia, seguimos trabajando, articulando con la Escuela 84, por supuesto. Seguimos haciendo los traslados de todos los niños sordos del departamento, que están en las zonas aledañas a Maldonado, teniendo en cuenta que la Escuela 84 es la única escuela de sordos del departamento. Y a las 7 de las 19 horas vamos a dar comienzo, apertura, a la muestra de cómo ha evolucionado la lengua de señas en el departamento de Maldonado. Eliana, yo decía, estamos en el Centro Diurno, centro que ha comenzado a trabajar, si bien no se ha hecho la inauguración del centro, que va a ser el 1 de octubre. ¿Cómo ha sido justamente trabajar con todos estos adultos mayores que de la pandemia regresan a la presencialidad? Y bueno, lo hemos hecho en forma gradual, desde el 1 de septiembre, en grupitos de a 7 y 8 personas. Tienen una nutrida propuesta, una nutrida propuesta donde incluye diferentes talleres. Y bueno, en este momento los que están a esta hora, que están en un taller de canto, reciben el almuerzo. En la tarde hay otras actividades y reciben la merienda. Pero el día 1 de octubre, en el marco del mes del adulto mayor, que tenemos también una agenda bastante variada, también hemos tenido que adaptar a la pospandemia, donde hemos incluido un ciclo de charlas que empieza el día de hoy, que hoy es el Día Internacional del Alzheimer, hoy 21 de septiembre, empieza un ciclo de charlas para informar a los familiares y también de autocuidado de las personas mayores, que es un tema muy importante, una temática muy importante, que hay mucho desconocimiento también por parte de los familiares, cómo tratar una persona con Alzheimer. Bueno, hoy comienza en este Día Internacional también el ciclo de charlas que se va a extender a lo largo del mes de octubre. ¿También se está ya trabajando con turismo social? Se está trabajando con turismo social en el marco del Día del Turismo, que este año es el eslogan también, turismo inclusivo. Bueno, el día 27 comenzamos con el primer viaje de turismo social, donde van a interactuar chicos de la Dirección de Juventud con los adultos mayores. En esta oportunidad van a concurrir de todos los centros diurnos, que es principalmente, pero también acá están acudiendo del barrio Hipódromo y del grupo de Cerro Pelado. Jorge, Eliana te escucha. Hola. No abría el micrófono. No me escuchabas. Eliana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Dentro de todas este cúmulo de actividades que has estado charlando con Karina, ¿de qué cantidad de gente hablamos que se mueve alrededor de tu dirección? Y bueno, se mueve muchísima gente, pero lo que pasa es que seguimos trabajando con los protocolos, tenemos que tener mucho cuidado. Sí. Entonces vamos viendo, por ejemplo, el día 24 tenemos una actividad de turismo accesible, nuestra dirección, la propuesta desde nuestra dirección con la Dirección de Turismo, es un paseo guiado para personas ciegas en Piriápolis, por el Día del Turismo también. El 25 vamos a participar también de una actividad de las bicicletas, también con personas sordas. La verdad que ya estamos preparando el bastón blanco, se mueve muchísima gente, pero cuidando los protocolos, por eso no te puedo dar una cifra exacta. Bien, no, justamente para ahí va mi pregunta siguiente, teniendo en cuenta la demanda que tiene la dirección desde las diferentes vertientes y pensando justamente en el retorno a la normalidad o a la nueva normalidad, ¿de qué manera pueden estar planificando el futuro? Porque, por ejemplo, ya también el verano está cerca y cuando llegue el verano seguramente también la playa inclusive volverá a funcionar, me imagino. Sí, ya lo tenemos, lo estamos previendo. Es más, no te voy a dar la noticia, pero vamos a tener otra playa accesible. Cuando hablamos de playa accesible, es playa con todo el equipo multidisciplinario. Sí, está muy mal. No es bajada accesible. Entonces, vamos a tener una nueva playa en otra zona del departamento también. Que la verdad que estamos trabajando ya muchísimo para eso. Estamos reviendo toda la indumentaria. Tenemos que recomponer lamentablemente la de la parada 8, que estamos dudando si la hacemos en la 7 o la 8, por el tema de que, bueno, cada vez hay más edificios y más complicado el estacionamiento. Entonces, en las próximas horas se verá si va a ser 7 u 8. Gracias por esta conversación, muy amable. A ustedes, a las órdenes. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Gracias, Karina. Chau. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.